Hola, muy buenas noches. Comenzamos otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando en la 690 Julio Pardo, en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi, y aquí acompañándome Rosaura Barletta. Buenas noches, ¿cómo te va, Rosaura? Buenas noches, Luis. ¿Todo bien? Todo en orden. Bien. Hoy... Acá pensando en los pochoclos que me voy a hacer cuando llegue a mi casa para ver la votación en el Congreso. ¿Te vas a quedar despierta? No sé si hasta las 5 de la mañana, pero voy a persistir todo lo que pueda. ¿Qué es lo que te excita más? ¿La discusión, el debate o cuando levantan la mano o aprietan el botón? Cuando levantan la mano es el momento más álgido para mi estado psíquico. Pero me interesa el debate. De hecho, hoy estuve viendo así en YouTube una recolección de los testimonios que ya se habían producido, porque bueno, me interesa verlos orar, pero más me interesa ver sus caras de piedra cuando levanten esas manitos. Sí, a mí me da como que es mucha sanata, ¿no? Mucho teatro. Da, por lo menos para los que estamos en Buenos Aires, da más para esa sesión, da más para algún teatro de la calle Corriente que para el Parlamento. Y te digo más, dentro del teatro de la calle Corriente, para el Maipo, ¿viste? Levantando las patitas de las plumas, entre ellas y ellos, ¿no? Porque sí, la verdad que es un, como decía el amigo La Torre, ¿no? De Boca, es un como Boca era un cabaret, bueno, ahí también es un. La única diferencia, que aunque parecería que ya están también los porotos contados, es que en las sesiones anteriores, durante 12 años, ya se sabía de antemano, era más circo todavía, pues se sabía de antemano que por más de que guitarrearan, hablaran y hablaran, siempre el resultado ya estaba puesto de antemano, claro, ¿no? Bueno, acá, digamos, se da una situación curiosa, aunque, digo, no sé si es tanta la incertidumbre, porque hay bloques, digamos, los bloques que conforman la mayoría ya han dejado claro su posicionamiento, pero de todas formas es una mayoría compuesta por varios bloques, digamos. Es el oficialismo que ha convencido a una serie de, digamos, primeras minorías. Claro. Que le garantizaron. El tema para mí, la mayor, no sé si la mayor incertidumbre, pero la mayor expectativa va a estar cuando lleguemos al Senado, donde la mayoría la tiene el Frente para la Victoria, y ahí sí que van a tener que votar o no votar, pero sepamos que tienen la capacidad de trabar esa ley. No, y en este caso, en diputados también, la realidad da que... a diferencia de la mayoría absoluta que tenía el kirchnerismo, ahora tiene que negociar algunas cosas. Algunos artículos, algunos numeritos, algunas palabras más o menos, que es todo como para decir, bueno, acá nosotros apuntamos algo y nos ganamos un porotito porque pudimos lograr meter esto, o le voto todo en general, pero tal artículo nosotros no se lo vamos a aprobar, como para demostrar que tienen una... entre comillas, independencia. Pero lo real es, sí, porque acá estamos hablando todo esto, que es la cocina, pero lo que se está votando es importante porque es la hipoteca del futuro del país, ¿no? Volver otra vez. A ver, tampoco es con que con el kirchnerismo estaba todo bien y no habían entregado nada, ¿no? Porque si bien no pagaban, pero dejaban que las grandes empresas, las grandes multinacionales se llevaran todo también. Sí. Y le dejaron la vía libre para que estos sigan. Lo único que estos tienen que formalizar una realidad y una relación con el imperialismo y con los grandes grupos económicos que, bueno, no pueden seguir dilatándolo. No, está claro y es evidente que hay una presión del gobierno muy imponente para que este acuerdo salga. Es un sale o sale, así como hemos visto muchas leyes en los últimos años. Bueno, esto es un sale o sale. Hay una fuerte presión, hay una fuerte negociación, y lo cierto es que el gobierno en este momento necesita acordar con los buitres, porque sabemos que de Davos no han traído nada. Claro. y esa es su expectativa económica. Ahora, vos me comentabas antes de empezar el programa charlando que habías escuchado a Miriam Bregman y a Del Caño. A Bregman y a Pitrola. Y a Pitrola. Sí. ¿Y qué plantearon ellos? Porque ahí entre ellos también hay diferencia, porque están, a pesar de estar dentro del FIT, hay dos que tienen posiciones distintas respecto a qué hacer y cómo resolver esto que se está firmando y el pago de la deuda, ¿no? Hay uno que está planteando hacer una consulta popular. Claro, en realidad, digamos, el PTS se plegó a la propuesta del Frente para la Victoria de hacer una consulta popular para que el pueblo discuta, digamos, los términos de ese pago a los fondos buitre. Uh-huh. Lo que plantea el Partido Obrero, que es el bloque de Pitrola, va, el interbloque junto de Pitrola, con Izquierda Socialista. Exactamente. Es que, bueno, en realidad se está pidiendo un referéndum no para que la gente vote si se paga o no se paga, sino cuál es el plan de pago. Y, digamos, digo, seguramente vos pensás lo mismo que yo. Yo no me siento muy capacitada como para decidir, pero no porque no tenga la capacidad de comprender, sino porque no me han informado, digamos, de cuáles son las posibilidades en términos de pago de los fondos buitre. Esa es como la posición que genera controversias en el Frente de Izquierda. El PTS que dice, bueno, sí, ya sabemos que ese referéndum no está preguntando si la deuda se tiene que pagar o no, pero puede dar lugar a debates muy interesantes, como por ejemplo, poner en cuestión, en última instancia, la deuda externa, más allá de que no sea eso lo que se vote. Pero yo lo que digo es, después de 40 años que discutimos y toda la izquierda en su conjunto planteó el no pago de la deuda externa por ilegítima, por fraudulenta, porque fue contraída en la época de la dictadura, ya sabemos cómo, a sangre y fuego, incluso antes con Isabel ya había habido compromisos. Ahora consultarle a la población, donde no porque no le pueda consultar a la población, pero es algo que ya está sabido, que es, entonces vas a consultar sobre algo que ya cae de maduro, que sabemos que es ilegítimo, que solo los sectores de la burguesía, los sectores de poder, dicen hay que negociar y demás. Y sabemos que eso significa, de una u otra forma, más sacrificio, menos salario, menos salud, menos educación. Bueno, lo que ya sabemos, lo que ya se dice. Yo creo que no podemos ahora, y aparte, parecería que no conozcamos los mecanismos de la burguesía para engañar a la población cada vez que hay algún tipo de elección. Y encima, sabiendo, y ahora también, igual que antes, cómo manejan ellos los grandes medios. Si ellos piensan que los grandes medios de comunicación van a dar la posibilidad a los sectores que están en contra a difundir una posición clara y de debate, bueno, es muy iluso. Bueno, hay varias cosas que se desprenden de tu planteo. Primero, digamos, evidentemente, no, digamos, la propuesta de un referéndum no es algo que traiga consigo la posibilidad de los grupos de izquierda de dar a conocer su posición acerca de la deuda, bla, bla, bla. Segundo, que, digamos, de parte del grupo, digamos, del PTS adentro del Frente de Izquierda, es una propuesta más simbólica que otra cosa, porque se entiende que no hay posibilidades ni por vía parlamentaria ni por otra vía de llevar adelante un referéndum. Es como, digamos, la propuesta del PTS viene a ser como, bueno, que la posibilidad de plantear un debate, ¿no? Y por otra parte, esto que vos decías, digo, teniendo los medios hegemónicos completamente al servicio del pago de la deuda y del acuerdo con los fondos buitre, nada nos garantiza que nuestra adorada población vote en contra, teniendo en cuenta además la extorsión que ya deslizó el presidente en la última entrevista con Majul, donde dijo que si no se paga los fondos buitre va a haber un ajuste brutal. Sí, sí. Como si no lo estuviera ahora, pasando. Sí. Bueno, mira, justo estamos viendo la sesión en C5N, y justo está haciendo uso de la palabra Oscar Martínez. Oscar Martínez es diputado por Tierra del Fuego. Él es secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, un dirigente obrero de una lucha reconocida y por lo menos en su momento clasista. Fue militante del movimiento del socialismo, Oscar Martínez. Hoy, bueno, está allí en la legislatura, creo que asumió hace 2 años el mandato por alguna alianza con la gobernadora que estaba saliente, no me acuerdo el nombre de la gobernadora de Tierra del Fuego. Pero bueno, justo, lástima que bueno, tenemos el sonido bajo, pero ya buscaré después en el diario de sesiones o en algún lugar que pueda leer el discurso de Oscar Martínez, porque debe de ser interesante lo que está planteando seguramente. Además se lo ve muy, muy efusivo y muy enérgico en la oratoria. Bueno, Nati, vamos, hacemos una pausita. No sé si hoy musicalizaste, porque yo no musicalicé, algún temita, y le damos para adelante. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y ya estamos comunicados con Enrique Banfi. Él es el presidente de la Asociación Vecinos de Belgrano. ¿Y por qué estamos comunicados con él? Porque aquí el gobierno de la ciudad, bueno, está, como ya viene haciéndolo hace varios años, tratando de privatizar varios terrenos que son, primero, que son históricos muchos de ellos, y segundo, que son muy valiosos. La campaña que están llevando adelante distintas organizaciones, entre ellas la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, es Buenos Aires no se vende, y vienen haciendo una serie de reuniones de las cuales, bueno, Enrique Banfi nos va a explicar. Buenas noches, Luis Angió y Rosaura Barleta, te saludamos, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, nos interesa este tema porque nos interesa la ciudad, la que vivimos, y particularmente me interesa cuando veo que destruyen edificios viejos, muchos lugares que además los copan para cosas que en realidad son negocios. Exactamente. Ustedes están haciendo unos talleres, están haciendo charlas. Sí, mira, lo que estamos haciendo más bien es una difusión, o sea, que te cuento, somos varias las asociaciones vecinales, organismos, consejos consultivos, que estamos participando de esto. Sí. Cada vez está aumentando la lista de asociaciones que están tomando cartas en el asunto, y cada una lo maneja un poco de acuerdo a sus propios criterios de difusión. O sea, el primer objetivo que nos propusimos es que se sepa lo que está pasando, porque fíjate que lo grave de esta situación es que se mantuvo, es una situación muy grave donde se podría vender terrenos que son propiedad de la ciudad, y esto se hizo totalmente a espaldas de la ciudadanía, ¿sí? Se hizo escondiéndolo de la ciudadanía, fíjate. Sí. El día 3 de diciembre de 2015, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, cuando el 60% se renovaba la legislatura, o sea que el 60-65% de los diputados perdía su banca, se iba, se votó una ley que aprueba justamente la creación de una agencia de bienes, sociedad del Estado, que estaría autorizada a vender terrenos de la ciudad. ¿Para qué? Para hacer emprendimientos inmobiliarios. ¿Qué terrenos? ¿Qué terrenos? Estamos hablando, ¿qué terrenos? Por ejemplo, mira, te doy ejemplos. El Tiro Federal. El Tiro Federal son 16, 17 hectáreas que están ubicadas desde Libertador hacia el río. Todo el predio, ese monumento histórico, fue declarado años atrás monumento histórico, a pesar de lo cual el gobierno de la ciudad está decidiendo, bueno, que podría venderlo o que quiere venderlo. Sí, Y esto sería además el inicio de todo un movimiento inmobiliario impresionante que seguramente acabaría con todos los clubes de la zona. Vos viste cómo es esto, ¿no? Empiezan a construir, se empieza a comprar, se empieza a empujarse, es decir, sería una cuña que incluso hasta fue anunciada en los diarios. Salió un artículo de Whale, creo que en Clarín, si mal no recuerdo, donde justamente hablaba de generar un emprendimiento inmobiliario muy importante en todas esas tierras que no se usaban, desconociendo que sí se usan, que tienen años, que son históricas, que la población las usa, que tienen trabajadores, que a la gente que vive acá le encanta tener todo esto, que la ciudad necesita estos espacios. Pero bueno, volvamos al punto de 3 de diciembre de 2015. 44 legisladores, llamativamente de dos bancadas mayoritarias, Frente para la Victoria y algunos aliados, O sea, la totalidad de diputados del PRO y la totalidad de diputados del Frente para la Victoria, esto es lo que llama la atención, sí, votan una ley que permite la venta de bienes del Estado. Uh-huh. Esto no se discutió, vos vas a la versión taquigráfica, no aparecen las discusiones, se discutió, se resolvió que se iba a votar simplemente, no se trabajó en la campaña, no se anunció en la campaña, o sea, nadie dijo, mi partido, sea tal o sea cual, está pensando en vender las tierras de la ciudad, uh-huh, porque obviamente saben perfectamente que la ciudadanía se opone a esto. Sí. Cuando entramos en contacto con todas las asociaciones civiles, vecinales, etcétera, etcétera, y lo que vemos es que todo el mundo está indignadísimo, o sea, es un abuso, es un atropello a lo que es una gran ciudad como Buenos Aires, uh-huh, te cuento. Las grandes ciudades del mundo no venden su patrimonio. No. Al contrario, lo aumentan, lo acumulan, lo cuidan, lo transforman en espacios públicos. O sea, ¿y qué estoy hablando? ¿De qué ciudades estoy hablando? Nueva York. No vende terrenos. No sé si vos sabías que las Torres Gemelas están implantadas sobre terrenos del Estado, del puerto de Nueva York. No son propiedad. Claro. Londres no se vende. París no vende ni un terrenito. Los países más... digamos, que están en situaciones complicadísimas, así, países pequeños, centroamericanos, ahí sí puede ser que encuentres alguna municipalidad que desesperada tenga que vender algo para hacer alguna otra cosa, pero no es el caso de Buenos Aires, que es una de las ciudades, claro, más ricas de Latinoamérica. O sea, nos están tratando de vender con la idea de primer mundo, que vamos a hacer obras, que vamos a hacer cosas maravillosas, centros científicos, sí, lo que sé cuánto. Pero en realidad, fíjate vos, además es indignante, tenemos una publicidad que le estamos distribuyendo, donde en inglés se dice, señores inversores, uh-huh, han aparecido nuevas oportunidades, aproveche. Sí. Oportunidades en el campo inmobiliario, aproveche. Y te muestran ya una maqueta construida sobre los terrenos del Tiro Federal, con construcciones que son construcciones simplemente de especulación inmobiliaria, de inversiones, claro, inmobiliarias internacionales. Ahora, Enrique, vos esto que comentás en cuanto a esta maniobra que nos tienen acostumbrados más de una vez en votar juntos leyes a libro cerrado, sin publicidad, esto no es para evitar, al formar esta sociedad del Estado, no es, sí, para evitar lo que la propia Constitución dice, que cuando se enajenan bienes públicos, entre una sesión y aprobación a la segunda, lo que se llama de doble lectura, tiene que haber audiencia pública. Sí, exactamente. Mira, es una burla intermedia. Es decir, te cuento, voy a dar una vuelta más de tuerca. Los vecinos nos estamos oponiendo incluso a ese mecanismo. O sea, un poco lo que los vecinos le estamos diciendo a los legisladores, que deberían ser nuestros representantes. Señores, nosotros los elegimos para que nos representen y representen lo que queremos. La ciudadanía no quiere que se vendan los terrenos, ni por doble lectura, ni por simple lectura, ni con trampa, ni sin trampa. Claro. Esto que es muy importante, porque justamente, fíjate vos, que lo que se vino haciendo hasta ahora es exactamente eso. Hace unos meses... Casa Amarilla, por ejemplo. Claro, Casa Entonces, Amarilla. Vamos a vender Catalina Sur. Mirá lo que pasó con Catalina Sur. Catalina Sur, en unos terrenos que estaban ocupados por un estacionamiento, se hizo una audiencia pública, fuimos muchos vecinos a oponernos. Fue vergonzoso, porque si bien se cumplieron con los requisitos legales, claro, no fue un acto legítimo. Fíjate vos por qué te lo digo. Hubo un solo interesado en el remate. Y el Estado además tuvo que indemnizar a aquel que tenía una concesión para ese estacionamiento. O sea, digamos, utilizando los mecanismos legales de primera lectura, audiencia, uh-huh, pública, segunda lectura, en realidad lo que se hizo fue burlar a la ciudad. Bueno, pero con la licitación de los terrenos de Casa Amarilla hicieron un pliego que parecía que solamente... lo único que faltaba era algún artículo que dijera que el que lo comprara tenía que tener color azul y amarillo. Y bueno... Entonces, lo que está pasando es que la gran lucha, digamos, es de saneamiento, claro, de esta estructura podrida de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que se parece al Consejo Deliberante. Exacto. Mira, esto a la ciudadanía le hace acordar a la escuela shopping, ¿te acordás? Claro, sí, sí, con nada más que en vez de ser una escuela, ahora estamos hablando de cosas mucho más graves. Por eso es que, mira, se decidieron varias cosas en las reuniones que están siendo cada vez más multitudinarias de vecinos preocupados con esto. Se hizo un repudio a los 44 legisladores que votaron esta ley y se los declaró personas no gratas de la ciudad. Totalmente. Esto se hizo, te voy a dar lugares, se hizo en la parroquia Santiago Apóstol, donde los vecinos presentes, te digo, el 95-98% levantaron la mano y dijeron: repudio a estos señores, declarémoslos personas no gratas. Y fue cómico porque hay dos que se abstuvieron, Gentilini y Ocaña, y entonces dijimos: ¿y qué hacemos con estos dos? Y bueno, los declaramos personas dudosas. Enrique Rosaura te habla. Yo quisiera hacerte una pregunta, no sé cómo desarrollaron este análisis en términos de posicionamiento. ¿Tiende a ser más esperable para un público no involucrado que estas leyes sean votadas por el PRO? Y es más difícil de explicar, repito, para un público no involucrado, la complicidad del Frente para la Victoria. ¿Ustedes identifican una contraprestación para el Frente para la Victoria para votar esto? A ver, ¿cómo te lo podría decir elegantemente esto? Porque esto hay que decirlo elegantemente, ¿no es cierto? Porque claro, pruebas es difícil de tener. Aparentemente todos han mejorado sus cargos, o sea, todos han salido para lugares que son mejores. Habría que hacer la investigación y los vecinos queremos que se haga esa investigación. Esto nosotros ya lo hemos detectado y también ha sido nota de los diarios, por ejemplo, cuando se han elegido los defensores. En este momento la ciudadanía no se siente defendida por sus defensores, porque los defensores, directa o indirectamente, han sido, no sé cómo decir, comprados, manipulados, presionados, inclinados a no defender los intereses del pueblo. Te voy a dar ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Defensoría General de la Ciudad. Se iba a hacer una obra que en la calle Ribeños, el Consejo Consultivo de la Comuna y mi asociación, nos presentamos ante la Defensoría General de la Ciudad hace unos 2 años y medio atrás. La Defensoría consideró que la peatonalización era un absurdo, que se iba a oponer, que iba a ser un amparo, y dijo al gobierno de la ciudad: ustedes empiezan la obra, nosotros les vamos a hacer un amparo y les vamos a parar la obra. Desde la Defensoría General de la Ciudad, ¿sí? El gobierno paró la obra, retiró la licitación. Cambian al defensor general. Aparece la nueva licitación 2 años después, los mismos actores, Consejo Consultivo, Asociación Civil y Vecinos del Grano, nos presentamos ante la misma defensoría con un nuevo defensor, pero el organismo es el mismo. Claro. No nos contestaron. O sea, de un despacho de 44 páginas donde fundamentaba la Defensoría General por qué no se podía hacer esa obra y que ellos iban a encabezar un amparo, pasamos a que ni nos contestaron. Lo mismo pasa en la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo, en relación a los bares en las plazas, se había opuesto, como Defensoría del Pueblo, se había opuesto a los bares en las plazas. Y había fundamentado su posición, se había presentado a la audiencia pública, como Defensoría del Pueblo había manifestado, nos parece que afecta gravemente a la ciudadanía el hecho de ceder espacio público en las plazas. Cambia el defensor, ponen a nuevo el defensor. Descubrimos una falsificación de un acta, los ciudadanos, en el proceso de elaboración de la ley. ¿Vos querés creer que el defensor del pueblo no nos recibió? Sí, claro. O sea, señor defensor, acabamos de descubrir un delito. Yo soy médico, te cuento. Miren, yo no sé si es delito o no, pero, ¿sabe? Presuntamente puede serlo. Por favor, auxíliennos. Usted es el que tiene que defender a los ciudadanos. Claro. No lo recibió. Enrique, la última quizás también tiene un poco que ver con un costado de curiosidad. De los bloques de los partidos tradicionales que sabemos votan estas leyes sistemáticamente, ¿algún legislador que sea sobresaliente por su actitud diferente? Mira, sí, yo te diría que hay varios. Por ejemplo, se opusieron, por ejemplo, Bodar fue un legislador que se opuso fehacientemente, incluso denunció el otro día en esta reunión de vecinos que esto era un fraude que se estaba haciendo con la ciudadanía. el diputado Vera fue otro, Adrián Camps fue otro, sí. O sea, son varios los legisladores justamente que son aquellos que no pertenecen a estas dos grandes fuerzas. Claro. Estas dos grandes fuerzas, bueno, se ha hablado hasta el cansancio, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo pasó con la isla de Marqui, con cuando se iba a hacer también ahí, se estuvo casi a punto de negociar, digamos, que para hacer el Dubái, la costanera sur, se canjeaba, ¿no es cierto?, por el polo audiovisual de la isla de Marqui. Entonces, lo que pasa es que los ciudadanos estamos acostumbrados a que votamos al partido, ni sabemos muy bien quiénes son los legisladores, y después nos damos cuenta que en realidad hacen lo que se les canta. Representarnos, eso queda en los libros, digamos educación cívica, pero no, no en la realidad, es un lugar de negocios. La legislatura lamentablemente hoy sigue siendo un lugar de negocios. Es un lugar de negocios. Bueno, Enrique, te agradecemos. Lo vamos a seguir, por supuesto, toda la información sobre este tema nosotros lo damos a conocer y lo incentivamos. En lo que todos estamos de acuerdo, y en eso insistiría, a veces es lo siguiente. Buenos Aires, como las grandes ciudades del mundo, no vende sus terrenos. Exactamente. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, y esto lo dejo para el final. Recordando a nuestros oyentes que lo hemos tratado el tema. No solo no vende, ni tampoco los regala, como los regaló hace unos meses 16 terrenos y edificios a la Curia Metropolitana. Exactamente, ¿no? O sea, Buenos Aires tiene que cuidar sus terrenos. Vende o regala. Remata. Claro, vende o regala. Y hablando de eso, entre la primera y la segunda votación hubo una audiencia pública donde el 99% estuvimos allí, nos manifestamos en contra y ellos con cara de piedra ni siquiera... Pero lo que pasa es que las audiencias públicas son una burla a la ciudadanía y a la obvio, participación ciudadana. Sí, o sea, parece, tiene la apariencia justamente, es lo más perverso. Así como que te escucho. Exactamente. Ya cumplí, la ciudadanía se ha manifestado, ahora hago lo que se me canta el culo. Así es. Bueno, te agradecemos, le mando un abrazo. Y nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Bueno, gracias, chau. Hasta luego. Chau, chau. Argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y ahora, Rosaura, ibas a comentar, bueno, la sentencia a cadena perpetua a un policía allí en... En General Roca. En General Roca, por el asesinato de Pablo Vera. Sí, es un... Para quienes no están involucrados en este tipo de temáticas, les contamos que es un fallo histórico. Uh-huh. Es muy poco frecuente, digamos. En principio, por la cantidad de tiempo que transcurrió desde el crimen de Pablo Vera. Pablo Vera fue asesinado el 24 de noviembre de 2014. Es decir, apenas un poquito más de 2 años. Digamos, el llegar a juicio con tan poco tiempo transcurrido permitió que se deterioraran menos o poco la mayor parte de la evidencia que ha permitido demostrar, bueno, que se trató de un fusilamiento a quemarropa. El 24 de noviembre de 2014, a las 6 de la mañana, Pablo Vera fue interceptado por el policía Villegas, Jorge Villegas. Y acá voy a hacer un paréntesis para contar la versión oficial, ¿no? Primero la primera versión oficial, después la segunda versión oficial, después lo acreditado en el debate oral. Lo primero que dijo Jorge Villegas fue que salió de su casa a las 6 de la mañana, Jorge Villegas, rionegrino, salió de su casa a las 6 de la mañana y se encontró adentro de su auto a Pablo Vera robándole las pertenencias. Lo interceptó. Tuvo un forcejeo en el que Pablo estuvo a punto de sacarle su arma reglamentaria. En el medio de ese forcejeo, el arma se disparó y Pablo, con un disparo en la nuca, se desplazó unos 15 metros hasta caer en el suelo muerto. Esta es una versión de pasillo, ¿no? Es una de las primeras hipótesis que se hicieron circular en los pasillos judiciales y policiales, para ver si iba a tener asidero o no en la causa que investigara la muerte. Por supuesto que una versión de estas características no tiene asidero, con lo cual Jorge Villegas cambió su versión y pasó de desplazar a Pablo Vera con un tiro en la nuca a desplazarlo durante el momento en que se daba el forcejeo, para decir que le disparó más lejos del auto después de haberse corrido mientras se peleaban y forcejeaban. Pero el disparo, según Villegas, fue accidental. La causa por el asesinato de Pablo Vera, por este caso de gatillo fácil, fue llevada adelante por la abogada Victoria Nafa y el plano político por la coordinadora 13 de enero, es una coordinadora antirrepresiva de General Roca. Ellos a General Roca le llaman Fiske Menuco, como es su nombre originario. Y lo cierto es que el pedido de la querella durante este juicio, que duró algunas semanas, un mes, una cosa así, fue que la sentencia fuera a prisión perpetua por la figura, la calificación de homicidio triplemente agravado. Agravado porque Villegas portaba un arma de fuego, agravado por su calidad de funcionario público y por alevosía. Alevosía, para quienes no manejan el lenguaje judicial, es concretamente el hecho de que Pablo no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Es decir, el disparo se le propinó por la nuca a 2 centímetros de distancia. A lo largo del debate oral, afortunadamente pudo demostrarse que ese forcejeo como mínimo no está acreditado y como máximo no sucedió, y que 2 de los 3 agravantes que la querella exigía efectivamente se comprobaron, que son el del arma de fuego y el de su calidad de policía, de funcionario público. Así que la sentencia fue acorde a las expectativas y a la exigencia de la querella. Y bueno, escuchamos un pedacito de lo que sucedía allá en los estrados judiciales. Relación difícil, contorsión que va contra el sentido natural de las cosas. Entretanto, un forcejeo de las características señaladas por el encartado, que se inicia con un grito para que salga del auto y se tire al piso y continúa abalanzándose, llevándolo hasta la reja, intentando sacarle el arma, y que se habría desarrollado por más de 15 metros, difícilmente se hubiera desarrollado sin gritos o expresiones que pudieran ser percibidas por testigos. En tal sentido, Panicere señaló que su esposa estaba en la ventana del departamento superior a donde ocurrieron los hechos. Y si bien escuchó ruidos previos al disparo, no pudo señalar que hubiera gritos o conversaciones. En igual sentido, la esposa del encartado, conforme los dichos de estos, quedan recién se asomó tras escuchar el disparo. Y el testigo Tofani, que si bien estaba en la parte posterior de la vivienda, en el baño, escuchó el disparo, pero nada previo a ello, conforme se lo aludió su esposa que estaba en la habitación. La lógica, el sentido común, la experiencia en procedimientos policiales indican que toda esta secuencia no pudo desarrollarse en silencio. De haber existido, debió previamente ser percibida mínimamente por las esposas de Villegas y Panicelli. Requeridos a instancia de la querella, los partes diarios del comando radioeléctrico, según constan a hojas 564-568, surge consignado a partir del renglón 11 de la primer foja textualmente, conste, 644, comunica operador del 911, Vargas, que llamó la señora del empleado policial Villegas Julio, que se enfrentamiento armado y un delincuente está herido. Coria, número y hay una. Si bien se consigna en el informe que el audio se encuentra disponible en la plataforma del 911, no se ha agregado el expediente y hubiese sido de utilidad para conocer la versión textual y el estado anímico de quien llamó. Pero claramente de lo consignado en el parte por el empleado policial surge enfrentamiento armado. De ello no se deduce que se aludiera a un forcejeo o un accidente, como se ha señalado con posterioridad en el curso. Artículos 45, 41 bis, 80, inciso 9 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos. A vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos, que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar? Loco enfermito, te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bueno, sáquemela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias. Thank you. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y si hay un tema que por lo menos en los grandes medios desapareció, por lo menos los de aquí de Buenos Aires, es la situación de los distintos gremios docentes en las provincias. Parecería que como cerró Buenos Aires y cerró Capital Federal y quizá alguna otra más importante, no se sabe que Mendoza sigue en conflicto, Tierra del Fuego sigue en conflicto, Santa Cruz sigue en conflicto, Mendoza sigue en conflicto, Santiago del Estero con un conflicto bastante grande, Neuquén sigue en conflicto. Y justamente para charlar qué está pasando en Neuquén, estamos comunicados con Silvia Venero. Ella fue dirigente justamente de ATEN, muchos años secretaria adjunta, hoy sigue activando en el gremio y sigue relacionada con la situación cotidiana de los docentes. Y bueno, nada, nos conocemos hace años y me gustaría que nos cuente un poco cuál es la situación actual de tanto con la relación política que hay con el gobierno de Neuquén, como a nivel gremial la lucha que están llevando adelante. Hola Silvia, Luis Sangió y Rosaura Barleta, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Y bueno, sí, vos decías, cerró la provincia de Buenos Aires, la cerró Baradel, digamos. Sí, obvio, sí. Fue un acuerdo totalmente nefasto. Además, yo me puse a chequear el día antes del comienzo de clases y había 10 provincias que no comenzaban. Y Río Negro, que si bien aceptó y comenzó, llevaba paro para el inicio en la CETERA, o sea que era sobrado lo que había, los conflictos, para que la CETERA realmente tuviera un inicio, pero bueno, lamentablemente, como nos pasa siempre, y por eso quedamos las provincias pataleando, luchando solas, y los medios nacionales, que no les interesa demasiado los conflictos de los trabajadores, de los docentes, claro. Bueno, por supuesto que es como que estuviera todo bien, que no pasara nada, y como vos decías, hay conflicto en Santiago muy interesante, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. Tampoco creo que terminó de cerrar Entre Ríos. Y en Neuquén es la tercera semana de, digamos, la primera semana fueron 48 horas de paro, la semana pasada 48, y se tomó el día de jornada institucional y se hizo una jornada compartida en las distintas localidades, unificada, la llamamos nosotros, donde se juntan todos los docentes y luego se convierte en una asamblea. Y esto se votó para esta semana, 72 horas que comenzaron hoy, mañana y pasado. La semana pasada la asamblea que votó estas 72 horas en Neuquén Capital había 2.100 docentes. Una asamblea muy, muy importante. Y las asambleas del interior, por ejemplo en Zapala, 350 compañeros, todas asambleas muy importantes. Sí. Ayer el gobierno volvió a llamar porque ya ha hecho unas cuantas propuestas, sí, ofertas. Todas en cuotas. La primera llegaba hasta octubre, partes de salario en negro. Bueno, la última oferta de ayer es en dos cuotas, sería hasta julio, la última cuota sería en julio. Sería en gris, porque no son, si bien no son sumas en negro, tampoco son sumas en blanco. Y bueno, lo novedoso sería que el incentivo sería remunerativo, digamos, no bonificable, sería en gris, pero no sería negro como ha aceptado este incentivo docente la CETERA siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía no sé, mañana a las 8 de la mañana tenemos asamblea. Las sumas en grises en Neuquén, digamos, no son bien vistas, y en cuotas tampoco, el aumento sería del 25 al 30% más o menos. ¿Y cuál sería el sueldo básico que llegarían? Ay, el sueldo básico... Como canasta. Porque el sueldo básico... Lo que pasa que me parece que sería 7.000 y pico, pero tenemos... Como después tenemos 40% de zona nosotros, eso eleva el básico. También se está dando una pelea, pero la legislatura se ha negado por completo a... Porque se está pidiendo, como Santa Cruz, que ya lo tiene, y desde varias provincias patagónicas lo hemos pedido hace muchos años, que el 40% de zona sea exceptuado del impuesto a las ganancias. Claro, claro, y sí, porque obvio. No deja de ser... Pero bueno, la última propuesta que se hizo desde el gremio era que ATEN, que el gobierno, absorba el 40%, pero por supuesto que no. Ahora, para quienes nos escuchan aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hay que decir que los valores de la canasta familiar en el sur no tienen nada que ver con nosotros. No sé cómo han repercutido estos últimos aumentos allí, ¿no? Por supuesto. Y la canasta familiar es muchísimo más cara. Y si uno sigue bajando, es más cara aún, porque si uno va a Tierra del Fuego, es carísima, a Santa Cruz también. O sea, la canasta vamos bajando y va aumentando. Es así. Por eso que, bueno, también sí, lo que se le daría una suma mínima, no es demasiado importante para los docentes que recién se inician. Claro. Pero bueno, mañana va a haber un interesante debate en la asamblea y por supuesto que si se acepta, el paro ya está votado hasta el jueves. Hasta el jueves. Pero semana que viene no habría más paro. Ahora, si no se acepta, bueno, seguramente que habría medidas de fuerza. Que bueno, lo deciden las asambleas como debe ser, como debería ser en todos lados, cosa que no sucede. Aunque la conducción actual le ha costado a las asambleas, pero bueno, ante un conflicto no les queda otra, porque en Neuquén, yo siempre dije, más allá de las conducciones, la base es una base que, de hecho, el gobierno dice que bueno, esto del incentivo también para que abarque para que lo puedan cobrar los jubilados. O sea, porque saben que en Neuquén el tema de los jubilados se defiende muchísimo, por eso no queremos sumas en negro, y no solo los que estamos jubilados o los que están cerca de jubilarse, sino todos, porque tienen conciencia que el día que se jubila un docente, bueno, si suma ser negro cobra una miseria de jubilación. Seguro, porque aclaremos también para los oyentes de aquí, de Capital y Gran Buenos Aires, que ustedes tienen caja propia de jubilaciones, sí, tanto de docentes como de empleados públicos. De empleados públicos y docentes, que la han querido arrebatar en varias ocasiones, pero bueno, por ahora venimos resistiendo. Silvia, te comento que todas las cajas, vos sabés que soy empleado del Banco Provincia, también jubilado, tenemos caja propia y vienen por esas cajas. Sí, vienen por esas cajas, sí. Así que Neuquén hace bastante que vienen por esa caja, pero bueno. Vamos a tener que poner las barbas en remojo. En remojo, sí, no, por supuesto, porque es una de las cosas que están queriendo. En Tierra del Fuego también ya plantearon un proyecto de ley. Sí. Y bueno, acá no se han todavía, no. Digamos, porque cada vez que hay un comentario, se sale al acecho de este. Entonces, como que no han podido implementarlo. Pero La famosa armonización al ANSES. Armonización, sí. Exactamente. Nos quitan, digamos, los derechos conquistados, nos se meten todos en la misma caja y bueno. Sí, seguro. Pero por ahora sí, hemos también una de las cosas que se estaba peleando, porque la obra social, digamos, el gobierno tiene una deuda histórica y siempre dice que hay déficit, pero porque, bueno, no se pone al día con la deuda, no es que hay déficit porque no aportamos porque el aporte de los trabajadores lo descuentan todos los meses, así que no. Seguro. No es un problema de los trabajadores. No. Como también nos quieren hacer creer a veces de las sobreprestaciones. En realidad, aquí el que manotea como la caja chica es el gobierno. Seguro. Y bueno, después nos quieren, como siempre, a que paguemos los trabajadores los platos rotos. Bien, Silvia, te agradecemos. Queríamos poner al tanto que no todo está bien en el gremio docente, entre otros. Y la verdad que el informe fue completo. Y igual lo vamos a tener en contacto, vamos a seguirlo, porque me interesa este y todos los que están pasando y que todavía no están resueltos, para que sepa que hay trabajadores de la educación que todavía la siguen peleando. Así que te agradecemos la comunicación, sí. Está bien, no todo está bien, todo está muy mal, digamos. Sí, obvio, sí. No solamente los docentes, vos lo sabés mejor que nadie. Así es. Bueno, la inflación y todo, cambiemos, no cambiemos nada, digamos. No cambiemos nada. Cambiemos para peor, porque cada vez, el ajuste es cada vez más fuerte, digamos. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, buenas noches, Silvia, chau. No, por favor. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya nos quedan dos minutitos del programa. No me quiero despedir sin recordar, como todos los años, siempre el domingo anterior al 24 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires se corre la Carrera de Miguel. La Carrera de Miguel es una carrera en homenaje a Miguel Sánchez, ese atleta que en el año 1978 fue desaparecido después que volvió de correr la Carrera de San Silvestre ahí en San Pablo. Miguel Sánchez era un trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires, justamente trabajaba en la ciudad de La Plata, era ordenanza y era militante de la juventud peronista. A Miguel Sánchez no lo desaparecieron por ser deportista, por correr, lo desaparecieron por ser un militante social en su barrio, laburaba ahí con la gente más desposeída. Y en él siempre se homenajea no solo a los 30.000 desaparecidos, sino a los miles y a los cientos de desaparecidos deportistas que hay, que muchos no saben que hay tenistas, hay rugbyers que también fueron desaparecidos. En La Plata desapareció un equipo completo de rugby. El domingo 20 de marzo a las 8:30 en la calle Miguel Sánchez y Padre Canaveri. Esto es frente al CENAR. La calle Miguel Sánchez se cambió de nombre hace unos años, es la ex Crisólogo Larralde y Avenida Libertador. Padre Canaveri es de Libertador y lo que era Crisólogo Larralde hoy, Miguel Sánchez, a la derecha en el fondo, donde está la entrada del CENAR. Allí vamos a estar porque siempre corremos para no olvidar, como decimos allí. Lamentablemente el gobierno de la ciudad no lo publicita como tendría que hacerlo, siempre trata de esquivarle la actividad esta, no la puede hacer porque hay muchas organizaciones, desde Elvira, la hermana de Miguel Sánchez y muchas más, que estamos siempre ahí, con el aliento en la nuca a los funcionarios del gobierno de la ciudad, por lo menos para que la organicen. No es una carrera para negocios, como todas las carreras que se hacen aquí en Buenos Aires, que para juntar plata y para hacer el negocio 4 o 5 que organizan carreras. Esta es una carrera donde se junta mucha militancia, mucha actividad social, desde lo social de distintos sectores, acompañando. Corremos para no olvidar, así que el domingo vamos a estar allí. Chau, Rosaura. Hasta el martes. Hasta el martes. Chau, Nati, nos vamos. Chau.